llevo una palomita copellana. Desde el día 7 de agosto que don Toba se llevo una palomita copellana. En el otoño feliz pasa sus horas y en Cuatro Bocas es donde hace la parranda. En el otoño feliz pasa sus horas y en Cuatro Bocas es donde hace la parranda. A mí todos me preguntan por Tobías y yo respondo, amigo, yo no sé nada. Desde agosto no ha salido todavía, ¿será que se irá a quedar en la montaña? Desde agosto no ha salido todavía, ¿será que se irá a quedar en la montaña? Toca, yo todavía no piense que en el COPEI le hacen justicia. Ese es el temor que tiene, te preocupé ese tocallito. Mire que para esta cosa se necesita la pericia. Ya que usted nadie lo toca, porque se meten con don Tito. ¡Claro, me! Don Tito está preocupado por tu hermano, y como lo quiere tanto es de razón. Una mañana que yo lo encuentre hablando, decía, ¿será que se ha vuelto cimarrón? Una mañana que yo lo encuentre hablando, decía, ¿será que se ha vuelto cimarrón? Y hasta el negro King también le da guayabo cuando él hace una parranda y no lo ve. Y muchas veces yo lo he visto llorando, diciendo ya mi padrino se me fue. Y muchas veces yo lo he visto llorando, diciendo ya mi padrino se me fue. El pueblo copillano vive pendiente de Tobías. El pueblo que lo ha querido, pueden decirlo Pumarejo. Pero vive extrañando la demora de varios días. Hasta mi acordeón siente la demora de